Bueno, mari pulonco, pupillancuse, con pulamuen. Desde aquí, las lamuenes del Lof, las que en Culmapu, Betiana, Colguan, Pimenta, Inche, Machinen. Bueno, yo como machi igual de mi territorio, de mi Lof y de todo el pueblo Mapu, agradecer igual la preocupación, el tenernos en cuenta, en sus pensamientos. Fue muy difícil el atropello, la represión, el hostigamiento, sufrir una vez más de parte del Winca toda esa humillación que nuestros antepasados han sufrido. Pero seguimos acá en pie, en defensa de un espacio territorial sagrado, de un rehue, Tañi Machi Rehue. Y bueno, para nosotros, primero que nada como mapuche, es muy importante y agradecemos igual los guillipún que han podido sacar. Es muy importante que sigan adelante sacando su guillipún y que puedan tenernos siempre ahí recordándonos a nosotras, a Fulamien, Puwentu, Pujona, Yancán, Comca, Nonco, Fei, Papay, Pichachaica, de nuestro Lof, para que se pueda destrabar, para que pueda salir este conflicto, este gran huellazumón que hubo en nuestra Mabu, en nuestro Rehue, en mi Rehue. Entonces es muy importante que puedan hacer Guillipún y que nos puedan tener siempre ahí presente. Eso nosotros lo tenemos en cuenta y es muy valioso como mapuche espiritualmente. Eso es lo que nos fortalece y nos ha fortalecido para seguir adelante con firmeza a pesar de todo el sufrimiento que hemos pasado, el atropello. También puede ser de aporte desde su territorio, desde su lugar, que puedan grabar un audio o algún video para difundir y que otras personas mapuche vean que no estamos solos tampoco como gente. Si bien nosotros entendemos que espiritualmente como mapuche no estamos solos, también que el Winca y que las demás personas puedan saber eso también, el acompañamiento, el apoyo, unas palabras de acompañamiento hacia nuestro Lof, pidiendo igual la liberación del Rehue que está siendo también está siendo mirado, está siendo atropellado por los Winca en este momento. Así que, bueno, también ojalá que pueda llegarle este mensaje a Plonco, Pupillacuse, Mapuche Queche, Cangelo, Lof Meu, y puedan dar ese aporte. Sería muy importante eso. Desde ya, rumé que Mañón también Milipun, y bueno, si en algún momento igual quisieran acercarse, nosotros hoy estamos en la guardería, pero podemos recibir visitas y también sería importante. Así que bueno, rumé que mañón comtamun kiyun, el UNEU seguma, ka comtamun ilipun sumun nentui segumaka. Así que mañón klen mai, mañón klein chin, kumpu somo, kumpu lofche, lafkenu en kulma pomeo. Hey, guys, come on.